En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte aquí en el Teleelch de Marca. Comenzamos Elche en punta, este último Elche en punta del año, en este jueves 28 de diciembre. Vamos a contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM. También nos escuchas en Teleelch si nos ves haciendo en directo el show de la radio. Y también en internet, en nuestra web en teleelch.es y en nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y también para dispositivos de Apple. Lo dicho, vamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy pasa por varios frentes. Lo repasamos todo en los titulares. José Sepulcre, el expresidente del Elche Club de Fútbol, se queda solo en la subasta por el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. Hemos conversado con ambas partes, con Sepulcre y con Garrido, y así nos lo han confirmado. Garrido no ha presentado su oferta finalmente ante la participación del expresidente del Elche Club de Fútbol. Y es que hoy acaba el plazo de presentación de ofertas al IVF, entidad que dirige Manuel Illueca, y que mañana debería hacer públicos los resultados. Desde el Elche prefieren no hacer ningún tipo de valoración hasta que se cierre el plazo y podría haber reacciones mañana viernes. Recordamos que esos requisitos del IVF eran pago inicial de 137.000 euros, el resto a plazos hasta alcanzar un montante total de 12.200.000 euros. Aparte, otro requisito indispensable era avalar esos 4.150.000 euros para afrontar la decisión de recuperación del dinero por ayudas ilegales por parte de la Comisión Europea. Contaremos todo esto hoy en Elche en punta. En el plano deportivo, el Elche entrena hoy de nuevo en doble sesión. Lo ha hecho esta mañana y lo hará de nuevo por la tarde. Y mañana viernes tendrá sesión matinal para el sábado jugar el amistoso conocido ya ante el equipo Cercle Bruges de la segunda división belga, en el que juega el esfrangiverde Héctor Rodas. Por su parte, Johnny Íñiguez ya entrena con sus nuevos compañeros y Peri se sigue ejercitando a la espera de resolver su futuro. Recordamos que con la llegada de Johnny Íñiguez, al que se presentó ayer, el Elche va a dar la baja a Peri para poder tener la ficha disponible para el jugador ilicitano. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el central Gonzalo Verdú, una de las voces autorizadas del vestuario, quien asegura que el equipo ha regresado de vacaciones motivado para empezar con enderezar el rumbo en la segunda vuelta del campeonato para cumplir los objetivos. Gonzalo Verdú. Igualmente, bueno, yo creo que después de la semana el equipo ha venido bien, ha venido con ganas, con también un poco con la mente despejada después de, bueno, pues pasar unas fiestas con la familia que a todo el mundo le gusta, y la verdad que se están viendo las ganas y la intensidad que estamos teniendo en estos días, y la verdad que son buenas sensaciones. Escucharemos también las palabras de Gonzalo Verdú en el Elche en punta de hoy, como digo, el último del año, porque mañana 29 es festivo. Luego tenemos el fin de semana con Nochevieja y el día 1, lunes, Año Nuevo. Volveremos el día 2 de enero. Pero antes tenemos mucha información que contar hoy en Elche en punta. Una pausita, ponemos todo en orden y arrancamos con toda la información sobre el Elche Club de Fútbol. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Aprovecha la liquidación de todo nuestro stock con ofertas fin de año. El año pasado dimos la campanada. Cambiamos la Puerta del Sol por la Plaza de Baix. Y este año lo volvemos a hacer. ¡No oigo la plaza! ¡No oigo esa emoción! Esta noche vieja, en directo, desde la Plaza de Baix, Campanadas con Calendura, con Salvador Campello y Laura Pomares. Campanadas 2018 en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill-out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Haz de tu pasión tu profesión. Food Coach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. When people keep repeating that you'll never fall in love. Continuamos en Elche en Punta, son las 13:32 minutos de la tarde. Seguimos informándonos de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en el 101.4 FM, también en Teleelch y en nuestra web teleelch.es para escucharnos en directo. Y es que hoy la actualidad franjiverde pasa, pues sobre todo por el plano institucional. Hoy jueves 28 de diciembre finalizaba el plazo de presentación de ofertas para pujar en la subasta del crédito que el IVF mantiene contra la fundación del Elche Club de Fútbol. Y según ha podido saber Teleelch, en el día de hoy el expresidente José Sepulque presenta al menos durante el día una oferta ante el ente autonómico para hacerse con el 54% de las acciones del club que ahora mismo están en posesión del IVF. Esta será la única oferta que va a llegar hoy al Banco de la Generalitat, ya que el empresario José Miguel Garrido, responsable de la empresa Only One Way y expresidente del Albacete, ha decidido no pujar por las acciones del club después de conocer que Sepulcre sí va a participar. Garrido argumenta, ya lo dijo públicamente hace unas semanas, que no tiene sentido pujar por una deuda contra el mismo que la ha generado, en clara alusión pues a José Sepulcre. Recordamos que Manuel Illeca fue el que presentó esta oferta de José Miguel Garrido el 15 de noviembre, hace ya un mes y medio, en el que anunciaba la puesta en marcha de la segunda subasta del crédito. Recordamos que la primera fue ese intento fallido en la que iba a pujar fuertemente Skyline. Esta segunda la hacía Illeca motivado por el interés de José Miguel Garrido y su empresa Only One Way. De hecho, la rueda de prensa anunciaba Illueca que ponía en marcha la subasta porque tenía el interés sobre la mesa de José Miguel Garrido. De otra forma, no había puesto por segunda vez en venta el crédito que tiene contra la fundación del Elche Club de Fútbol. Ahora, pues en esta subasta iba a pujar José Miguel Garrido, pero ante la participación de José Sepulcre, que insistimos, nos ha confirmado hoy que va a presentar una oferta, si no lo ha hecho ya, pues Garrido ha decidido retirarse y esperar acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Bueno, está previsto que mañana viernes el IVF debería hacer público los resultados para conocer si acepta finalmente o no la oferta de Sepulcre. Hay una cosa clara y es que la subasta no puede quedar desierta porque, hasta donde sabemos, va a haber al menos una oferta, que es la de José Sepulcre, la del expresidente del Elche Club de Fútbol. Así que mañana conoceremos más noticias al respecto, pero hasta el momento lo que hemos podido confirmar es lo que os hemos comentado, que la única oferta que va a llegar a la mesa de Manuel Illueca es la de José Sepulcre, expresidente del Elche, y que Garrido no ve sentido pujar en esta subasta por comprar una deuda que ante el que la ha generado, como decimos en clara alusión, a José Sepulcre. Y es que hay que poner en contexto esta situación, y es que recordamos que la subasta que publicó el IVF a principios de diciembre fue la siguiente. El precio total de la operación ascendería a 12.200.000 euros, a los que se llega sumando las siguientes montantes. El precio de salida, 137.000 euros, y otros 11.800.000 variables que se prevén como pago aplazado durante 15 años, además de los intereses por costes que pueden llegar a un máximo de 285.000 euros. Este precio variable de 11.800.000 euros se pagará, como decimos, a plazos, unos plazos que variarán, depende de la categoría en la que milite el Elche Club de Fútbol: 50.000 euros en Segunda División B, 370.000 en Segunda y 2 millones en Primera División. Insisto, en términos que publica el propio Instituto Valenciano de Finanzas. Y hay que destacar un par de cosas importantes. Y es que en la subasta se establece una cláusula por la cual, al llegar al octavo ejercicio, es decir, a la octava temporada, el comprador debería haber pagado al menos 4 millones de euros. Si no es así, el IVF puede exigir el pago de la cantidad que falte para llegar a esos 4 millones de euros. Y otro elemento imprescindible, ya lo dijo Manuel Illueca aquí en una entrevista que hacía con Paco Gómez en Teleelche Radio Marca, en Elche en Punta, es que el inversor que se haga con el crédito del Elche debe presentar un aval como requisito imprescindible, un aval para garantizar que pueda hacer frente a la decisión de la Comisión Europea de recuperar las ayudas ilegales que el Elche recibió en 2009 por un importe de 4.150.000 euros. Recordamos que Manuel Illueca en aquella entrevista supeditaba la supervivencia del Elche Club de Fútbol a la presencia de este aval, a que la persona, o el grupo, la empresa que se hiciese cargo del 54% de las acciones del Elche debe tener este dinero bien cubierto para asegurar la supervivencia del Elche Club de Fútbol. Estos son los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados con sus propuestas, aunque evidentemente pueden mejorar los términos para superar la de otros interesados si los hay, para ganar la puja. Pero bueno, como os hemos contado ya al principio, parece que va a ser la de José Sepulcre la única oferta que va a llegar al Instituto Valenciano de Finanzas en el día de hoy. Hoy se acaba el plazo para recibir ofertas, para pujar en esa subasta, la segunda que hace el IVF para vender su crédito en el Elche Club de Fútbol y recuperar el dinero público, el dinero que es de todos, que en su día invirtió en el Elche Club de Fútbol y que ahora quiere tener de vuelta. Pues seguiremos atentos para informaros de todas las evoluciones al respecto. Insistimos que mañana, en principio, debería hacer público el IVF el resultado de la subasta. Así lo esperan los implicados. Y también podría haber reacción por parte de la directiva del Elche Club de Fútbol. Hoy hemos intentado conseguir alguna declaración, alguna valoración, pero bueno, han rehusado hacerlo porque prefieren esperar a que el plazo acabe, en que sea a las 12 de la noche del día de hoy, porque además del Sepulcre, pues nunca se sabe, igual podría llegar otra oferta, pero ya decimos que es muy improbable que esto ocurra. Mañana se espera que el IVF haga público este resultado y también las primeras reacciones en cuanto a este nuevo capítulo en la venta del crédito en el apartado institucional. Así están las cosas en lo referente al asunto IVF, un asunto que pues que ya se lleva alargando, la verdad, que casi dos años en el apartado institucional del Elche, con esa venta del crédito que se está alargando más de lo necesario y para el que el IVF ya ha puesto en marcha la segunda subasta. Habría que ver qué pasa si finalmente no fructifica esta segunda, el IVF no acepta la oferta de José Sepulcre Habría que ver cómo reacciona Manuel Illeca a este nuevo escenario, pero bueno, no hay que adelantar acontecimientos. Esperamos a mañana que se conozca el resultado y luego a las siguientes reacciones. En el plano deportivo ya hemos estado viendo el entrenamiento del Elche Club de Fútbol y hay que destacar varias cosas. Johnny Íñiguez ya entrena desde ayer por la tarde con sus nuevos compañeros, ya con esa zamarra amarilla fluorescente, entrenando con el Elche Club de Fútbol. Y quien también lo hace es José Gabriel Peris, y sorprende porque ayer Jorge Cordero ya nos avanzaba que para darle la licencia federativa a Johnny Íñiguez, hacerle un hueco para que pueda jugar en la competición liguera, pues había que hacer hueco antes. Y el sacrificado fue José Gabriel Peris, nos lo decía Cordero en rueda de prensa, incluso antes de que pudiéramos preguntarles para facilitar esa información. Pero Peris ha seguido entrenándose hoy en el Martínez Valero y lo seguirá haciendo hasta que se resuelva su futuro. El Elche, pues con el jugador deben encontrar una salida amistosa para que el futbolista pues salga del club. Recordamos que Peris es el damnificado, pues sobre todo por todas las condicionantes que se reunían, ¿no? Eres lateral izquierdo, en su puesto había pues un poco de overbooking, ¿no? Porque tenía por delante a Adrián Jiménez y Edol Bacar, y Peris pues no había contado con muchas oportunidades ni con Vicente Mir cuando estaba como técnico el valenciano, ni ahora con el manchego, con Josico. Peris sigue entrenando a la espera de decidir su futuro. Y otro lateral izquierdo, precisamente, que sigue sin entrenarse, es Edol Bacar, que sigue quejado de gripe. Y bueno, pues lo normal en estos días, cuando uno está enfermo, es mejor quedarse en casita, descansar, para luego volver a tope a los entrenamientos. Un Elche Club de Fútbol que entrena de nuevo esta tarde. Mañana viernes hará sesión matinal a las 10:30, con instalación todavía por determinar. No sabemos si será puerta abierta o a puerta cerrada. Y el sábado pues volverá a vestirse de corto para jugar un partido amistoso. Ya lo comentábamos ayer, el sábado a las 11, las instalaciones del Real Club Golf de Campoamor, se jugará el partido Elche-Cercle-Bruges, equipo de la segunda división belga, en el que juega un ex franjiverde como es el central Héctor Rodas. Será la primera oportunidad para ver de corto como franjiverde, pues por ejemplo, a Johnny Íñiguez, flamante fichaje del Elche Club de Fútbol, el mayor de los Boria, que viene a jugar al Elche para reforzar ese centro del campo. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner un poquito de publicidad, abrir escaparates, y regresamos enseguida con voces de protagonistas. Vamos a escuchar al central del Elche, al franjiverde Gonzalo Verdú, una de las voces autorizadas del vestuario, que ha sido el último en hablar este año, o al menos el penúltimo en hablar este año, en las ruedas de prensa que vamos a escuchar aquí en Elche en Punta. Pausita con publicidad y regresamos enseguida con Gonzalo Verdú aquí en Elche en Punta. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. En estas fiestas, la mejor celebración alrededor de una mesa, con familia y amigos, en Restaurante Tapería Franja Verde 3. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? En Restaurante Tapería Franja Verde 3, calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-358. El año pasado dimos la campanada. Cambiamos la Puerta del Sol por la Plaza de Baix. Y este año lo volvemos a hacer. ¡No oigo la plaza! ¡No oigo esa emoción! ¡Ahí está la Plaza de Baix! esta noche vieja, en directo, desde la Plaza de Baix, Campanadas con Calendura, con Salvador Campello y Laura Pomares. Campanadas 2018 en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Música navideña para continuar con Elche en Punta. Tiempo de información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca, 101.4 FM. Son las 13:46 minutos de la tarde y vamos con voz de un protagonista. Hoy hemos tenido en rueda de prensa a Gonzalo Verdú, el primero en comparecer tras la vuelta del Elche al trabajo después de las vacaciones de la Navidad. Y hemos charlado de muchas cosas con el central del Elche, uno de los fijos en el 11, lo fue tanto para Mir como para Josico, y uno de los, la verdad, los mejores jugadores que está teniendo el Elche esta temporada desde su llegada en el mercado veraniego. Le preguntamos para empezar a Gonzalo Verdú qué tal han ido las vacaciones y cómo ha vuelto el equipo al trabajo después de estos días navideños con la familia. Igualmente, bueno, yo creo que después de la semana el equipo ha venido con ganas, con también un poco con la mente despejada después de, bueno, pues pasar unas fiestas con la familia que a todo el mundo le gusta, y la verdad que se están viendo las ganas y la intensidad que estamos teniendo en estos días, y la verdad que buenas sensaciones. Buenas sensaciones para Gonzalo Verdú, y también queremos saber cómo se está acoplando Johnny Íñiguez. Apenas está entrenado dos veces con sus compañeros, pero queremos saber qué impresión le ha causado ya de primeras a Gonzalo Verdú. Le preguntamos a Gonzalo por Johnny Íñiguez. Bueno, pudo entrenar ya por la tarde y ahora esta mañana. Bueno, pues al final tampoco se le puede ver mucho en lo poco que hemos hecho, pero bueno, yo lo conozco ya de enfrentarme en otros años contra él, y bueno, un jugador muy fuerte para el medio campo, para reforzar esa posición, que bueno, digamos que puede jugar de 6, incluso también de 8, porque bueno, tiene recorrido, abarca mucho campo y bueno, y tiene la calidad suficiente para hacer esa función. ¿Y cómo está José Gabriel Peris, jugador al que el club va a dar la baja federativa para poder dar su licencia a Johnny Íñiguez? Peris, que ha entrenado hoy con sus compañeros y sigue compartiendo vestuarios pues con el equipo, que dentro de poco le debe dar la baja para poder inscribir a su compañero Johnny Íñiguez. Le preguntamos a Gonzalo Verdú cómo ha visto a Peris durante este día y medio desde que el Elche le ha comunicado que causa la baja. Sí, él es un profesional, sigue entrenando como el que más, y bueno, solo falta ver las ganas que pone entrenando y que él quiere luchar por quedarse aquí, pero bueno, ya se lo han comunicado, pero bueno, ya es cosa de él y cosas del club, pero ya te digo que él es un profesional, está entrenando bien y bueno, ya pues intentará buscarse su futuro y la mejor opción posible. Y la llegada de Johnny Íñiguez, ¿cómo piensa Gonzalo Verdú que le afecta? ¿Piensa que a lo mejor es un mensaje del club en el que pues es una muestra de falta de confianza en Gonzalo Verdú para actuar como pivote en el centro del campo en caso de tener que hacerlo? A ver qué dice Gonzalo Verdú al respecto. No, para nada. Yo creo que es una posición que incluso juntos creo que pueden jugar. Yo es verdad que he jugado prácticamente todo de central y cuando ha faltado Manolina en algún momento puntual he podido jugar ahí, pero bueno, a mí no me afecta para nada. Yo sigo centrado en jugar como central y si en algún día o algún momento tuvieran que recurrir otra vez a mí, yo encantado de poder ayudar al equipo en otro sitio, pero ya te digo que para mí no me afecta en nada. Y al final de la primera vuelta, cuando se ganó la LOT por 2-1 en este último partido del año, se achacaba mucho al equipo el hecho de que parecían estar fatigados físicamente, que el nivel físico no era el mejor, no era el óptimo para estar tan solo al final de la primera vuelta. Queremos preguntarle a Gonzalo Verdú si el equipo ha vuelto mejor físicamente o al menos con mejores sensaciones de las vacaciones de Navidad y a qué piensa que se debe ese aparente mal estado físico al acabar la primera vuelta. Sí, estamos trabajando fuerte en ese sentido, pero bueno, yo creo que también era un poco más cuando al final la cabeza no la tiene bien o no te salen las cosas, al final se refleja en el estado físico porque al final lo que hace es mover el músculo en la cabeza, pero bueno, yo creo que al final nunca está de más, siempre es bueno trabajar esa faceta y todo lo que se pueda mejorar, en eso estamos. Y lleva Gonzalo Verdú pues casi medio año ya en el Elche desde que llegó en el mercado veraniego. ¿Qué balance hace de estos primeros 5 o 6 meses de su estancia en Elche como jugador franjiverde? Bueno, yo creo que es positiva por la acogida del club, de compañeros y afición. Yo creo que estoy muy contento en ese sentido y bueno, yo creo que con muchas cosas que mejorar en esta primera vuelta, tanto a nivel colectivo como individual, pero bueno, yo creo que en general es un balance positivo que esperemos hacerlo muy bueno a final de temporada. Y después de una primera vuelta en la que, pese a haber acabado en playoff, las sensaciones no son las mejores, ¿afrontan la segunda más o menos por el hecho de hacer borrón y cuenta nueva? Digamos que nosotros hacemos un borrón y cuenta nueva, esto empieza de cero. Ahora mismo una segunda vuelta que todo se aprieta, que todos los equipos ya se conocen un poco más y ya va a ser incluso más difícil cada rival, pero bueno, yo creo que con toda la ilusión del mundo, con toda la ambición y yo creo que del primer partido que es el día 7, tenemos que ir a buscar sensaciones y resultados. Yo creo que ya no valen excusas y tenemos que ir a por todas desde ya. Y es que Gonzalo Verdú pide calma porque asegura que hay tiempo para mejorar, para corregir errores y para remontar el vuelo y acabar pues de la forma en la que se merece el Elche en la tabla clasificatoria. En diciembre no se produce ningún ascenso, pero es verdad que bueno, tenemos tiempo para mejorarlo. Creo que tenemos que aprender de todos los errores que hemos cometido esta primera vuelta para hacerlo bueno en la segunda. Yo creo que en Cartagena sí, como tú dices, pasó al revés. Y bueno, al final pues casi nos cuesta hasta entrar en playoff. Yo creo que es muy importante llegar bien al final de liga. Y bueno, el primer puesto sí que te da muchas opciones, pero bueno, es muy importante llegar en un buen estado de forma para, si hay que pasar una, dos o tres eliminatorias, el equipo sea capaz de hacerlo. Y con el mercado invernal, aunque no ha comenzado todavía de forma oficial, pues ya en plena vorágine, ¿cómo piensa Gonzalo Verdú que sientan en el vestuario los rumores que sitúan a varios jugadores del Elche pues fuera de la plantilla? Bueno, no es plato de buen gusto, pero ya te digo que el jugador que viene al Elche tiene que saber que son cosas que puede pasar, porque en Elche la exigencia es máxima y si algo no está funcionando, el club intenta tomar soluciones, pero bueno, ya se las dejamos a los responsables para ello. Y bueno, como tú dices, nosotros desde dentro extraernos, cada uno dar lo mejor de sí. Y bueno, ya a final de mercado se verá, pero ya te digo que ahora mismo todo el mundo piensa en quedarse, en ganarse la confianza del míster y intentar jugar el día 7. ¿Y cómo se plantea el Elche los objetivos de la segunda vuelta del campeonato? Bueno, tú te lo puedes plantear de una forma, pero luego en dos semanas te cambia todo. Yo creo que el objetivo es, lo hemos sufrido esta primera vuelta, que el rival más importante es el, en este caso, el Sabadell, que es el que viene esta, la semana que viene, el primer partido que tenemos y no hay más. Y ganando ese partido, pues ya luego podremos hacer cálculo o no, pero si todo pasa por nosotros, por sacar cada partido y a final de temporada ver hasta dónde somos capaces de llegar pero es verdad que ahora mismo el primer puesto está muy lejos. Como ya te he dicho, para mí es muy importante llegar con buenas sensaciones al final dentro del playoff y bueno, luego afrontarlo de la mejor manera posible e intentar conseguir el ascenso. ¿Y qué nota le pondría Gonzalo Verdú a la primera vuelta del campeonato? ¿Se atrevería a poner un número para calificar la actuación del Elche en la primera vuelta? Bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas bien, otras se han hecho mal. Creo que el equipo tiene mucho margen de mejora y bueno, no me gusta calificar con una nota porque no es tan simple. Creo que es más subjetivo y bueno, yo creo que el equipo tiene un margen de mejora tremendo y yo creo que eso es la parte positiva que podemos sacar de esta primera vuelta. Bueno. Y después de más de un mes desde que llegó Josico en el lugar de Vicente Mir, le preguntamos a Gonzalo Verdú que él, que está dentro de la plantilla, nos cuente en qué nota que ha cambiado pues el ambiente en el equipo, las sensaciones, la forma de jugar. Bueno, sí, ya lo he dicho en varias entrevistas, creo que sobre todo la manera de presionar, pues al final quiere presionar de otra manera, en salida de balón, pues tienen cada uno, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo y bueno, el equipo intenta adaptarse de la mejor manera posible, asimilar los conceptos que él quiere y nada, y sobre todo también el balón parado, le da mucha importancia también y bueno, yo creo que el equipo es sabio y sabe lo que tiene que hacer para adaptarse a su sistema. Y el club reconoce que uno de los esfuerzos que tiene que hacer en el mercado invernal es traer otro central. ¿Cómo le sienta esto a Gonzalo Verdú? ¿Piensa él, como zaguero, como central del Elche, que el equipo necesita otro jugador en su misma posición? No lo sé. Yo ahí no me mojo porque al final son decisiones en este caso, el director deportivo. Y bueno, si considera que en el mercado se presenta una oportunidad para mejorar lo que hay, bueno, al final es su trabajo tomar decisiones, pero bueno, yo creo que ahora mismo el equipo hay una plantilla muy competitiva, es verdad que hay que seguir sacando el máximo rendimiento de cada uno, pero yo creo hay un equipo muy fuerte, una plantilla muy grande y yo creo que bueno, ya te digo, como te he dicho antes, que esas decisiones se nos escapan a nosotros de la mano. Y es que Gonzalo Verdú tiene experiencias pues de todos los palos en el mercado invernal. Por ejemplo, la del año pasado en Cartagena, y llegaba el equipo líder de su grupo y lanzado como un cohete para acabar líder. Y bueno, al final, pese a los refuerzos, pues casi les cuesta quedarse sin playoff, como nos cuenta el propio jugador. Sí, es verdad que acabamos la primera vuelta como primero y habían cosas que mejorar, pero bueno, yo creo que quizá el club no tomó las decisiones correctas o no ficharon lo que pretendían fichar y al final yo creo que el equipo puede ser que saliera debilitado del mercado de invierno y bueno, nos pasó factura porque casi nos cuesta hasta el playoff. Y también queremos saber las ambiciones, deseos y objetivos que tiene Gonzalo Verdú para el nuevo año. ¿Qué le pide a Navidad? ¿Qué le pide a los Reyes? ¿Qué le pide sobre todo a 2018, tanto en su carrera personal como en el Elche? Sobre todo a nivel colectivo. ¿Va a jugar el Elche el playoff? ¿Va a ascender el Elche Club de Fútbol a la segunda división? Gonzalo Verdú. Bueno, yo creo que este equipo no jugar el playoff sí que sería un fracaso. A partir de ahí yo creo que tenemos equipo suficiente como para conseguir ese objetivo y como he dicho antes, si llegamos bien a ese tramo final de temporada, todo es posible, si recortamos puntos al primero, perfecto, si no, seguir nuestro camino, partido a partido, sacar los puntos e ir asegurando ese playoff, consiguiendo un colchón de puntos que nos permitan estar más tranquilos y conseguir los objetivos. Y por último, en esta rueda de prensa de Gonzalo Verdú, le pedíamos pues que hiciera un poco pues como el Rey hace unos días, ¿no? Que mandara un mensaje de Navidad pues a la afición, un mensaje de motivación de cara a la segunda vuelta que arranca en poco más de una semana. ¿Qué mensaje tiene Gonzalo Verdú para la hinchada? Felicitarle también la fiesta a la afición. Nada, que sigan creyendo en nosotros, que nos apoyen, que vengan a animarnos porque nos va a hacer falta, porque ascender a segunda división es muy, muy complicado, llevo muchos años intentándolo y es muy difícil. Hay otros años, como el año pasado me he quedado muy cerca y bueno, todo está muy igualado, al final luego son tres eliminatorias, si no entras como primero es muy difícil y bueno, lo vamos a necesitar, creo que tenemos una de las aficiones más grandes de toda la segunda B, incluso de equipos de segunda. Y yo creo que se va a notar. Al final, esa gente en un playoff que se metan aquí 20.000 personas se nota y nos va a ayudar, sin duda. Pues Pues ojalá se cumpla lo que nos dice Gonzalo Verdú en esta rueda de prensa y ponemos cinta navideña para llegar al final del Elche en Punta de hoy. Estamos ya casi sobre las 2 de la tarde y antes de marcharnos quería comentaros un par de cositas al margen de la actualidad franjiverde, y es que el deporte no para. El Elche juega el sábado, es amistoso ante el Cercle Bruges de la segunda belga, pero es que hay más deporte en la ciudad, sobre todo en Nochevieja. De 31 tenemos dos San Silvestres. Tenemos la San Silvestre a pie, corriendo, andando, disfrazado, lo que tú quieras. Un evento sobre todo solidario y festivo que va a partir el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Un año más, la Plaza de Baix será el punto de partida y de meta de este evento deportivo, solidario y festivo, con el que cientos de ilicitanos van a despedir el año de la forma más divertida y también saludable. El precio del dorsal, por si aún quieres apuntarte, y la camiseta del evento cuesta 5 euros y un euro de cada inscripción se va a destinar a asociaciones y clubes integrados por personas con diversidad funcional para que puedan comprar material deportivo. Además, el Corte Inglés va a sumar un tercio de lo recaudado para este fin solidario. Y también hay otra San Silvestre, pero esta se hace en agua, en las aguas de la playa de Arenales del Sol. El próximo 31 de diciembre, desde las 9 y media de la mañana, se produce la sexta edición de la San Silvestre a nado, como decimos, en Arenales del Sol. Es una prueba no competitiva en la que se busca pues despedir el año con deporte también de forma acuática, con un recorrido de 2 kilómetros. La prueba partirá en aguas de Arenales a la altura del restaurante Gran Bahía y terminará, como digo, después de 2 kilómetros de recorrido frente al edificio Don Pedro. Así que si quieres despedir el año de forma deportiva, tanto andando como nadando, puedes hacerlo en las San Silvestres que tenemos en Elche, tanto en el centro como en la playa de Arenales del Sol. Pues ponemos el punto y final al Elche en Punta de hoy. Nos despedimos en el 101.4 FM, también en la televisión, en internet, en este programa deportivo en el que te hemos informado un día más de la actualidad del Elche y del deporte ilicitano. Seguiremos atentos en nuestros soportes, en Teleelche, en nuestra web teleelche.es y por supuesto en las redes sociales para contaros las novedades que surjan en cuanto al asunto de la venta del crédito del IVF. Nada más, último Elche en Punta del año, no me queda nada más que desearos que paséis unas felices fiestas lo que resta de Navidad, que por supuesto disfrutéis mucho en Nochevieja y que tengáis una espectacular entrada de año en este 2018. Que disfrutemos todos con responsabilidad y también con cabeza, ¿vale? Vamos a pasarlo bien, pero sobre todo con cabeza en estos días tan señalados que están para pasarlo bien con la familia, con los amigos y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo dicho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Elche en Punta vuelve el día 2 de enero para seguir con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un placer, que paséis todos un gran día y una gran noche vieja. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.